música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Mi hermano y yo somos los cuatro pies, ¿no? Ajá. Porque estuvimos siempre como, bueno, crecimos juntos. Pero te digo que teníamos un grupo versátil con mi papá, porque mi papá era músico en el tiempo de Rigo Tobar, o sea, alternaba con Rigo Tobar en los bailes que se armaban de cumbias y todo ese rollo. Ajá. Y pues crecimos, ¿no? Como viendo a mi papá tocar y nos gustó la música también. Pero a mí me llamaba más la atención como otro tipo de música, no tanto la cumbia. Y como tocábamos, llegó un momento en la vida en el que le pidieron a mi papá su grupo, ¿no? Así, pero el grupo ya no está, pero tengo a mis hijos. Entonces nos puso el nombre de su grupo y empezamos a trabajar con las canciones que él tocaba en ese tiempo, ¿no? Había todavía la gente nostálgica, así de, ah, sí, los contrato, ¿no? Yo me acuerdo cuando era joven y cosas así. Y después nos fueron abandonando por cosas del destino y nos quedamos mi hermano y yo. Solitos. Vale. Entonces empezamos con toda esta historia que me estás relatando. Muy buenas noches, pueblo. Pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. Hoy estamos aquí en el Café del Centro, que es un lugarcito pues bastante pequeñito, pero muy acogedor. Y tenemos una nueva propuesta de música que ya nos platicarán aquí Joe Dratana. Entonces, me gustaría que presentaras a tu grupo, por favor, cómo se llaman y toda la onda está. Pues mi banda se llama Los Cuatro Pies, Cruz Emilio toca la batería, Daniel toca el teclado, Hugo toca guitarra y mi hermano que toca el bajo. Y yo en la voz, yo Dratana. Y bueno, pues estamos aquí transmitiendo desde el centro de la Ciudad de México. La verdad, el ambiente está bien bonito. Y vamos con la primera canción de su, pues prácticamente de su más reciente disco, que todavía no sale, pero que ya está a punto de salir y ya nos contará la historia de esta odisea de producción. Se llama Llueve y recuerden, estamos en Música Híbrida. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida y hoy tenemos pues el honor de presentar al grupo Cuatro Pies. Y para empezar, ¿cómo comienza el grupo? ¿Cómo se origina este grupo de Cuatro Pies? Pues te cuento como toda mi historia, ¿no? Te decía que mi papá en la época de los 70s tenía un grupo de cumbias, se llamaba Zombayú. Y en los grandes bailes ahí con Rigo Tobar y esas ondas alternaron con ellos y estaban como en esa onda. Y nosotros, mi hermano y yo, crecimos viendo a mi papá tocar, nos gustó la música y de ahí nos agarramos, ¿no? Después a nosotros nos dio el nombre de su banda años después y empezamos tocando cumbias también. Pero la inquietud que tenía yo siempre era como el rock, me gustaba mucho. Y dije, algún día voy a tener mi banda de rock, ¿no? Y mi papá, ¿estás loca? ¿Cómo rock? No, la cumbia es lo que pega. Y yo, no, yo quiero rock. No, estás loca, ¿no? No tenía mucha credibilidad. Pero pues ya con el paso del tiempo logramos hacerlo. Se llama Cuatro Pies porque somos mi hermano y yo y hemos... pues compartido la vida, ¿no? Todo el tiempo. Y musicalmente también, como embonamos muy bien los dos. Él es bajista y sabe como la base percutiva y yo más bien me dedico como a hacer las melodías, las armonías de las canciones. Nos acoplamos muy bien. Entonces, como juntitos, mis dos pies y los de él son cuatro. Ahora, los dos, digamos, el gusto nace por cuestión tradicional o digamos en esta parte de que su papá se los llevaba a las tocadas. Pero también se inmiscuyen en aprender más música, en estudiar algo más allá de lo que solamente era lo que los podía enseñar su papá. Sí, pues de hecho mi papá no nos enseñó. O sea, él estaba totalmente en contra de que fuéramos músicos. Porque dice, no, ya estuve en el ambiente, ya lo viví, es muy difícil, van a sufrir mucho, mira que, ¿no? Y uno, o sea, ya lo tienes en la sangre, ¿no? ¿Cómo te deshaces de eso? Y nosotros necios, bien loco porque nos metíamos así al cuarto donde ensayaban, había una ventana, no nos dejaban entrar, pero había una ventana que nos saltábamos, así, saltábamos la ventana para empezar ahí como a experimentar y tocar. Y como que sí lo traíamos como por inercia, ¿no? Pero ya yo a los 16 años empecé a estudiar música. Me metí ahí a una escuela y estudié composición, estudié canto. Y pues estuve viendo como otros géneros, otro tipo de cosas, ¿no? Con las que crecí con mi papá. ¿Y tu hermano qué onda? ¿El que estudió también fue composición o nada más así de que te lo jalaste? A ver, carnal, vente para acá. Sí, más bien él sí es lírico. Y, bueno, tomó clases, pero particulares. Nunca se interesó como en una escuela y eso, no. Más bien, dice, es que a mí me desespera que tenga yo unos horarios y tenga que estar. Dice, no, yo cuando pueda y que me enseñen ya. O sea, él quería la práctica, no tanto así como la teoría en años, ¿no? Pues bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida y vamos con una segunda canción que en lo personal me gusta mucho porque es entre un son, un rock, reggae y no sé qué tanto le haya metido aquí, cuatro pies, y se llama Érase una vez. Es una historia bien bonita, bien chida, y el final es fantástico. Entonces a mí me agrada mucho y les dejamos con esto y en un ratito regresamos. Vestido de dandy, va caminando Cruz, va caminando. Vestido de dandy Cruz, vestido de dandy. Vestido de dandy, va caminando Cruz, va caminando. Vestido de dandy Cruz, vestido de dandy. Y algunos hombres le gritan, y otros hombres le llaman, y algunos hombres le dicen, y otros hombres le Regresamos aquí a Música Híbrida. Estamos aquí en el Café del Centro Y bueno, les recordamos que estamos con Cuatro Pies y pues quien nos está hablando en esta ocasión es Joe Dratana, que prácticamente es la que lleva todo el concepto del grupo, es la que hace la música y bueno, ya nos contará quién compone la gran mayoría de las canciones que ya están en este disco. Pues las canciones todas son mías en general, las letras y la música. Ya me ayudaron como a vestirla, ya la banda, ¿no? Entre todos también colaboraron como proponiendo, ¿no? Así, oye, ¿te parecería que esto sonara así? Así está chido, ¿no? Entonces lo fueron como vistiendo, pero en realidad como la estructura melódica y las letras y pues las hice yo. Y esa canción de Érase una vez, te digo que el protagonista de la historia es mi baterista. A ver, cuéntanos, ¿cómo es ese baterista? ¿Es tal como lo describes en la canción? Pues no que sea tan, pero se siente así. Sí, es galán de galanes el hombre. Sí, es que me encanta la historia. Sí, es una parodia de él. O sea, es como, lo quisimos como caricaturizar, ¿no? Porque ya ves que termina y así de, ¡ay, no mames! O sea, ya. Vayamos entonces que es también esta parodia, ¿no? Ya no solo al baterista, sino a la parodia, esta masculinidad que se presume por las calles y todo eso. A ver, cuéntame de eso. Sí, pues fíjate que también tiene que ver, ¿no? O sea, no hay como muchos cruces en el mundo, ¿no? Van destilando masculinidad, pero puro farol, dicen por ahí. Ahora, en cuestión de los arreglos, ¿cómo se van coordinando todos ustedes? Pues te contaba que mi hermano y yo hacemos como los arreglos en sí. Era curioso porque mi habitación queda justo al lado de la de mi hermano. Bueno, mi hermano ahorita ya se casó, ¿no? Pero cuando era soltero, se casó apenas hace un año. Me escuchaba, él dice que me escuchaba desde su habitación todo lo que estaba haciendo. Y luego ya el otro día, porque casi por lo regular, no sé, pero se me da más componer en la noche, ¿no? Que está como todo tranquilo. Y el siguiente día me dijo, oye, estuve escuchando que hiciste esto y esto, y se me ocurrió esto, vamos a armarlo, ¿no? Ah, pues órale. Entonces te digo que él toca el bajo y yo hago como melodía y armonía, se complementa chido. Y ya él explica con los demás, con Cruz, le dice, oye, quiero que hagas como esto en la batería, y Cruz también propone, y en armonía y melodía también Daniel de repente sí dice, oye, ¿te gustaría que sonara así? Tengo una idea. Ah, pues sí. Y así es como se fue dando todo. Perfecto. Pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida. Y bueno, como siempre se me olvida mi nombre, nunca me presento en al principio del programa. Bueno, recuerden que conduce Orlando Canseco. Ojalá y le den ahí me gustas a la página, que está incipiente, pero está bien bonita. También ya tenemos página web. Entonces luego les doy la dirección. Vamos con la siguiente canción que se llama Fantasía Fugaz. Y recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y regresamos en un rato. Oh, hiciste vivir y hoy me haces morir. Muero porque te extraño, siento que esto es ser. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida y la neta, viene un tema bien, bien difícil que casi no se toca, y creo que eso es muy interesante de haber tenido, más bien de tener hoy a Cuatro Pies, que se trata todos estos manejos de las bandas, todos estos managers. Pero mejor que nos cuente yo, Dratana, para que para que nosotros comprendamos las dimensiones hasta donde los nuevos artistas se enfrentan para tratar de hacer circular todo su material artístico, ¿no? A ver, Joe, Dratana, en todos esos aspectos, ¿qué pasa con todos esos manejos de los managers de estas empresas? Cuéntanos un poco acerca de estas experiencias que has tenido, o que han tenido, más bien. Ajá. Pues te empiezo contando como del otro proyecto que te decía, Diablillos Musical. Búsquenlos en YouTube porque todavía existe. Teníamos un manager que durante 4 años trabajamos con él. Y resulta que todo el trabajo se fue a la basura porque explotó súper bien a los niños y después se fue con toda la lana, justificando que era todo para promoción, cuando sabemos que no es así. Dices, bueno, ok, pasas eso, ¿no? Y sigues adelante. Pero ¿qué pasa cuando te empiezan a bloquear? Ya él empezó así a bloquearnos, a mandar paquetes diciendo que el grupo ya no existía y cosas así, y nos ha costado mucho trabajo volver a hacerlo. Eso es en cuanto a un proyecto, ¿no? Donde tuvimos un manager en forma, digamos. Y con Cuatro Pies, más bien ha pasado que hay empresas de representaciones que te ofrecen giras donde tú pagas por tocar, te dicen, vas a ganar un concurso, lo ganas, te llevan a te prometen una gira donde no vas a pagar nada y resulta que la gira se cancela de la nada, ¿no? Y mientras tanto tú ya aflojaste 6,000 pesos. Uf, y me hablaba también de todos estos, bueno, digamos, el concurso eran cerca de 62 grupos con una suma de... Bueno, en ese concurso que te cuento primero, éramos, te digo que alrededor de 30 bandas, pagando 6,000 pesos por banda, imagínate cuánto nos juntaron para hacer una gira que nunca existió. También, y en el segundo, que era un concurso de Cuerdas Prado, ¿no? Y que me disculpen los de Cuerdas Prado, pero a mí me jodieron, ¿no? Sacamos el tercer lugar de ese concurso y nos prometieron un patrocinio, dándote una presentación. Jamás fuimos a tocar con ellos, tenían que darnos como souvenirs, como fundas para guitarra, cuerdas, plumillas, baquetas, y nunca se dio absolutamente nada. Les escribí yo y les dije que qué onda cuando nos veíamos para pues recoger, ¿no? Y no, nunca me contestaron. Y entonces en ese concurso eran como 62 bandas que pagaron 700 pesos para presentarse ahí. Uf, o sea, imagínense todo el círculo. Y también podríamos hablar hasta de mafias, ¿no? O sea, toda esta problemática que tienen los nuevos artistas para generarse un espacio, ¿no? Sí, cuesta muchísimo trabajo y hay un chorro de gente que te ofrece muchas cosas. También se nos acercaron de otra empresa donde te decían que vendieras 100 boletos. 100 boletos a 80 pesos, sí. ¿No? Sí, y sí, tenías sí. que venderlos a fuerza. Si no los vendías, entonces no tocabas con ellos. Eso te ofrecen tocar en el Six Flags, ¿no? Por ejemplo. Que por cierto, no vayan al Six Flags porque dicen que ya tiene una cuestión ahí de racismo muy terrible, ¿no? Ah, no sabía, ¿sí? Wow, qué loco. Pero bueno, es cierto. Sí, alguna vez recuerdo que... Bueno, es una práctica más bien ya vieja. Entonces, esto de vender boletos también es, híjoles, es bien, bien feo para las bandas, ¿no? Que tienen la necesidad de expresar. Pues les recuerdo que estamos aquí en Música Híbrida con un tema bastante, bastante álgido. Pero qué bueno que se da, porque finalmente también debemos de tener en cuenta que debemos de apoyar a estos nuevos artistas que están intentando mostrarnos parte de su creatividad. Y apoyarlos en foros independientes, ¿no? Y bueno, vamos con la siguiente canción que se llama Espejo. Y regresamos en un rato. Esa chica es el mundo, aunque sus pies tropiecen hoy. Esa chica es el mundo, aunque ahora viva con dolor. Abre sus alas a volar y puede ver la luz del sol. Abre sus alas a volar y puede ver la luz del sol. Ella no se agacha, no se rinde, no sabe lo que es odiar. Sabe lo que es odiar. Ella camina junto a mí y le da vida a mi mirar. Ella camina junto a mí, vuelve mis sueños realidad. Y si ella sonríe, sonríe, sonríe, sonríe, el corazón vive. sabe lo que es odiar. Ella no se agacha, no se rinde, no sabe lo que es odiar. Ella camina junto a mí y le da vida a mi mirar. Ella camina junto a mí, vuelve mis sueños realidad. Y si ella sonríe, sonríe, sonríe, sonríe, el corazón vive, vive, vive. Y si ella sonríe, sonríe, sonríe, sonríe, el corazón vive, vive, vive. El corazón abre sus alas a volar. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Y bueno, Joe Dratana, esta canción de espejo, ¿a quién refleja? Es un reflejo de mí misma. Se llama espejo porque te digo que estaba pasando como en una depresión donde pocas veces te miras al espejo, ¿no? Pocas veces decides como enfrentarte y ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Y en mi viaje, ¿no? El hecho de estarme viendo y así, sentí como que el espejo me habló. Así, ah, se droga, no, no. No, pero sí sentí como esas respuestas que te das. El decirme sí, ¿no? Así como dice la canción, ella no se agacha y no se rinde. Entonces, así, aunque ahorita te estén saliendo las cosas mal, tú no es tu esencia, ¿no? Mira, tu esencia es esta. Es de lo que habla la rola. ¿Qué buscabas en ese espejo? ¿Qué buscabas y qué encontraste? Buscaba como un porqué a lo que me estaba sucediendo y encontré que todo viene de adentro, ¿no? Como que lo demás es externo. Tú mueves tu universo, ¿no? Tu interior lo mueve, no es como que lo externo te... Dicen que tú creas tu propia realidad. Y sí, bueno, eso fue lo que me mostró el espejo, ¿no? ¿Tú crees que todos deberíamos de mostrarnos, de enfrentarnos a ese espejo cotidiano? Ay, sí. O sea, y muy poca gente lo hace, por no decir que nadie, ¿no? Yo creo que si todos nos viéramos al espejo alguna vez, así bien, bien, o sea, buscándote a ti, el mundo sería distinto. Hablábamos de, y veo que tú también tienes tintes así como de cuestiones prehispánicas, y la ciudad cuando llegaron los españoles era la ciudad del espejo, ¿no? Le llamaban la ciudad de los espejos, por esta mirada de los lagos que existía. ¿Tú crees que la ciudad se siga viendo en ese espejo? No, ya no. ¿Por qué? Ya estamos tan distraídos como que todo el... Todo el sistema ya te tiene en un ritmo súper acelerado de vida, ¿no? Tienes que ir a trabajar, levántate temprano, haz como todos tus labores y lo que quieres es llegar a tu casa, a descansar, a dormir. Y es como algo cotidiano, ¿no? Tú ves la ciudad y todo el mundo va corriendo, va deprisa, va... Como que nadie se detiene a disfrutarse un ratito, ¿no? Ahora sí que a verse en el espejo nadie. ¿En dónde podríamos encontrar ese espejo? Pues yo creo que en cualquier sitio si te lo propones. O sea, con que te tomes como 5 minutos para pensar e interiorizarte, donde sea, ¿no? Pues bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida. Aquí ya como que ya nos fuimos muy clavados sí, en la ya. Plática, muy profundos. Ya casi tenemos aquí como... Pues bueno, en fin, yo creo que nos vamos a la siguiente canción mejor y después hablamos de la realización de este disco. Y bueno, recuerden que estamos en Música Híbrida y los dejamos con la canción que se llama Entre Musgos y Manzanas, una canción bien juguetona. Y bueno, ya nos explicará Joe Dratana de en qué se inspiró en esta canción. Vamos con esta canción y regresamos en un rato. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Tenemos un... no sé qué estén licuando por aquí, aquí en el Café del Centro. El frappé, pero bueno, no importa. Lo que importa es que nos estamos pasando bien chido aquí con Joe Dratana, que es que es parte del proyecto de Cuatro Pies. Y bueno, me gustaría que en este bloque habláramos de esta, de este proyecto del disco, ¿no? En primero, ¿cómo se va a llamar? ¿Y qué problemas ha tenido para la producción de esta producción? Hacer una producción independiente, sobre todo, el principal problema es el dinero, ¿no? Lo hicimos en el 2009. Empecé como a hacer arreglos y todas esas cosas. Nos metimos al estudio y terminamos de grabarlo. Nos tardamos 7 meses más o menos en terminar. Y de ahí quisimos empezar como a hacer cosas, pero también te das cuenta que necesitas... O sea, ya tienes el disco y ahora ¿qué haces? ¿No? ¿Qué sigue? Bueno, lo lógico es que siga, que tengas tu maquila, que lo repartas, ¿no? En las tocadas o donde se pueda. Pero también es muy cara la maquila. y tienes que juntar dinero y tienes que pues estar sorteando un chorro de cosas. Principalmente el ver quién te ofrece como un paquete o algo que no esté como tan caro, porque también las empresas disqueras independientes también sí te piden como muchas cosas, como que como hay pocos proyectos también dicen agarré uno y sobre este le cobro lo que no gané con 10, ¿no? Entonces eso es, ha sido difícil encontrar cómo maquilar el disco. También la remasterización, también te cobran por hacer la remasterización, alrededor de 3,000 pesos. Y la maquila va, o sea, hasta 40,000, 50,000 pesos. Entonces, pagar todo eso, sí, está cañón, ha sido como lo más difícil. Por eso es que nos hemos ya tardado tanto. Pero ya espero que este año salga, ahora sí. ¿Y para cuándo más o menos tendrías un proyecto en ese sentido? Pues al paso que vamos, yo creo que como por octubre. Perfecto. Pues bueno, pues estaremos esperando toda esta discografía. Ahora, ¿qué géneros son los que manejas en esta producción? Veo que hay bastantes y como que también hay una especie de fusiones, pero me gustaría que nos comentaras más acerca de estos géneros que tú vas manejando en esta producción. Pues el nombre es Sin Rock. Justamente por eso, porque tenemos muchas fusiones. Ahí de repente hay como una canción que es como rock sinfónico, ¿no? Otra que, bueno, más adelante igual la tocas, que es la polquita resentida, sí. Que sí es una polquita, sigue, ¿no? Ajá, es una polquita. Hay como tintes de jazz, como en la de Espejo. No es jazz tal, solo tiene un poquito, ¿no? De jazz, lo que comentabas en la de Era Hace Una Vez, que es como un son cubano y con reggae y con hip hop de repente. Y me gusta mucho experimentar, como no dejarlo en lo que ya hay, ¿no? Buscarle, darle como un sello, un toque especial. Y lo que me gusta del disco es que cada canción tiene su propia personalidad. Pero hay algo, y no sé definirte qué es, que las une, o sea, que se siente que es como de un solo artista, ¿no? Que no escuchas un sinfónico y luego una polquita y que piensas que son como dos grupos distintos. Por alguna razón sabes, ¿no? Que son cuatro pies. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Cuatro Pies, la verdad es un disco que en lo personal me gustó mucho, está bien producido, y bueno, tiene, ¿cuántos tracks tiene este? ¿Como 12? 13 tracks, y la verdad hicimos como, o sea, no podíamos pasar todos, pero escogimos los que nos parecieron más pertinentes, y la verdad es que hay una calidad bien, bien, bien interesante en esto. Y precisamente vamos con la canción que ya mencionó Joe, que se llama Polquita Resentida. Entonces, para que se pongan a bailar un ratito. Y bueno, recuerden que estamos en Música Híbrida y regresamos en unos 2 minutos. Él torturó mi alma pisando sin piedad. Mi amor se burlaba y se reía, pero yo hoy veré suplicar al imbécil que ríe y bajo mis pies llorará. Hoy dejaré sin veneno sus labios, deseará morirse, mas ni la muerte le querrá. Pisando sin piedad, mi amor se burlaba y se reía, pero yo hoy veré su suplicar al imbécil que ríe y bajo mis pies llorará. Hoy dejaré sin veneno sus labios, deseará morirse, mas ni la muerte le querrá. Hoy veré suplicar al pendejo que ríe y bajo mis pies llorará. Hoy dejaré sin veneno sus labios, deseará morirse, mas ni la muerte, mas ni la muerte, mas ni la muerte, mas ni la muerte le querrá. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Y bueno, ¿qué onda con este resentimiento? A ver, cuéntame. Pues, ¿qué te puedo decir? Creo que la canción lo dice todo, ¿no? No, ¿sabes qué? Es como... para mí, la música o las canciones que escribí son como... como una fuga, ¿no? A lo que no puedes decirle a alguien o hacer, ¿no? A veces sí te sientes como, ah, me gustaría decirte esto y esto y eso, pero sabes que vas a lastimar a la persona en determinado momento. Y esas cosas que no puedo decir, las digo con música. Y tanto para el amor como para el desamor, ¿no? Claro. Ahora, hemos platicado acerca de tus proyectos, pero me gustaría que los platicaras a todo nuestro público que tenemos, a todo nuestro pueblo que nos está escuchando. Entonces estos proyectos que estás inmiscuida, ¿no? Prácticamente todos son musicales o algo así. Sí, pues mi vida está dedicada a la música 100%. Y tengo un proyecto con mis sobrinos que se llama Diablillos Musical. Ahora ya es Generación D, ¿no? Por las cuestiones que te dije con el representante, que también te tienes que cambiar el nombre, o sea, es todo un rollo, pero bueno. ¿Ahí de qué haces con el grupo? Ahí hago los arreglos, hago la música. Es un grupo de cumbias que pretendo hacerlo como cumbia fusión, a ver qué resulta, ¿no? Meter una guitarra eléctrica, por ejemplo. Que sí se utiliza, pero no, siento que no de la manera que lo tengo en la cabeza, ¿no? Sí, hago la música con ellos y pues la producción, voy a estar encargada de la producción. Estoy haciendo también la música para una obra de teatro junto con un compañero que se llama Víctor Arreguín. Es para una obra infantil que ya pronto estará como en escena y se llama Junapu, el contador de sueños, de historias, contador de historias. Y con las Iguanas, también, que es un grupo de Son Jarocho que ya estuvimos en tu programa. Y con una de mis compañeras tenemos un proyecto del canto cardenche y además estoy haciendo coros con Maris Ortiz en Aina. Y bueno. Sí, y la verdad no sé a qué horas descansa esta mujer, porque realmente tiene todo el día ocupado. En cuatro pies, ¿cuándo ensayan? ¿Cada cuándo se ven o qué onda? A ver. Pues intentamos vernos como cuando sale una tocada, o sea, como ya está hecho, ¿no? El disco ya sabe cada uno lo que le toca hacer, ya nada más es como para recordar y ensamblar las rolas otra vez. Si tenemos algún evento, nos quedamos de ver 2-3 días antes y ya sobre eso ya estamos listos. Pues bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida. Vamos con la... pues ya con la última canción, que se llama Sensaciones. Es el último track de este disco que están ya pronto a sacar. Y bueno, los dejamos con esto y regresamos en un rato. Viva. Cuando estoy junto a ti, las hojas bailan con el viento. Suave aliento, el que me hace enloquecer cuando te siento. Y tus caricias son la delicia del atardecer. Y tu me abriga el alma, me hace enloquecer, me hace estremecer. Dame un beso, amor, llénalo de ti, que se quede siempre, siempre aquí. Dame tu calor, dame la emoción. Detén el reloj, que no exista el tiempo hoy. En libertad, el amor perdura. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Y bueno, ¿por qué este tipo de ensayos así como que a larga distancia, Joe? Así, te decía que ensayamos 2 o 3 días antes de cada evento, pero es porque se nos complica un poco porque Cruz, Daniel y Hugo viven en Toluca. Entonces trasladarse diario para ensayar, pues sí está cañón, ¿no? Y bueno, ¿cuándo va a haber presentaciones del grupo? A ver, cuéntanos un poquito todo eso. Pues ahorita debo empezar a moverme y buscar presentaciones, porque he corrido con mala suerte que tengo que pagar para tocar o cosas así, y ya como que nos queremos desafanar de eso. Y pues con las mismas bandas hay que organizarnos para armar cosas. Nos invitaron a tocar el día 20, que es el próximo sábado. Ajá. Un amigo va a inaugurar un billar ahí en Nesa y nos invitó ahí a echar el palomazo, entonces probablemente estamos por allá. Pues nos pasas la información, si es que va a ser público, y para poder difundirlo, ¿no? Ahora, ¿dónde te podemos encontrar en Face? ¿Tienen alguna página, página web? No sé. Pues estamos en MySpace. Estamos en el MySpace, es 4pies con K. En Facebook también buscan 4pies con K. Y ahí pues está toda la información de lo que hemos hecho, algunos videos en YouTube, ¿qué más? Fotos de la grabación, cosas, bueno, información de la banda ahí en Face, en el MySpace y en YouTube. Y en la cuestión de esta obra de teatro, ¿qué nos puedes informar más o menos para cuándo saldría ya y también poder difundirla en este aspecto? Pues está programada para el mes de mayo, el próximo mes. ¿En qué? Sí, mediados o finales más o menos. ¿En qué teatro habrá? No sabes todavía. No, se están encargando justo de buscar el lugar y pues estamos como en los preparativos, ¿no? Pues bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida. Realmente ha sido todo un placer estar aquí con Joe y Cuatro Pies, aunque nada más vinieron dos. Pero la verdad es que recuerden que nosotros, uno de los objetivos del programa es presentar nuevos artistas o los artistas emergentes que de alguna forma están fuera del círculo comercial, pero que tienen todo un proyecto para mostrar, para expresar, y pues de alguna manera nuestro intento es difundirlos y saber que hay otras cosas para escuchar, ¿no? Que no todo está en la televisión comercial, no todo está en la radio comercial. Y bueno, no sé si tengas que agregar algo, despedirte de nuestro pueblo. Pues solo, pues muchas gracias por escucharnos, y sí, denle me gusta a la página del programa, porque sí está bien chido, y pues poco a poco, ¿no? Con el apoyo es bien chido que tengamos como este tipo de espacios, y te agradezco por la entrevista. Y pues nada, que visiten nuestro Facebook y escuchen nuestra música y nos apoyen. Pues bueno, pues no nos queda más que agradecer aquí a Joe, a Cuatro Pies. Y bueno, se despide de ustedes Orlando Canseco. Recuerden que estamos en Música Híbrida. Y bueno, les tendremos ya otra entrevista con otro nuevo grupo. Que la verdad, bueno, no sé si sea grupo o sea algún proyecto solista, pero la verdad es que ya me han llegado un montón de proyectos y la verdad todos están muy interesantes. Entonces, pues pueblo, no me queda más que decirles gracias, nos vemos en una semana, y que en estos días que pasen, pues bueno, que se la pasen muy, muy padre, muy chido, y bueno, pues les decimos hasta luego. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida. La nueva forma de hacer música.